Cazadoras de Sonceras. Cazadoras de Sonceras. No voy a vivir llorando por lo que no he sido. No voy a vivir llorando por lo que no he sido. Yo quiero ser lo que es mío, yo quiero vivir riendo. Y voy a seguir latiendo en la sangre de lo que escribo. Quiero vivir como nos vienen diciendo. Yo ya no voy a vivir como nos vienen diciendo. Pues según lo que yo entiendo, no quieren vernos reír. Me den o no elegir y voy a reír para seguir siendo. Tendrán que vernos cantando, inflando de luz el pecho, viviendo por una idea por la que vale la pena entregar la vida entera en este canto indetenible. Tendrán que vernos pintados de un azul imposible. Buenas tardes, vecinos y vecinas del barrio de La Boca y también alrededores. Bueno, comenzamos con un jueves más de este Cazadoras de Sonceras, de este jueves 9 de octubre. Como siempre digo, se pasan los días volando. Ahí en la operación Ludmila Galeano, y también nos está acompañando ahí la compañera Azul. Ahí también y algunos compañeros dando vuelta todavía en esta FM Riachuelo 100.9, que estamos en donde acá en Suárez 421, en la parte alta de primer piso del Movimiento Popular Los Pibes de acá de La Boca. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 4-301-6451. Y también te contamos, como te contamos en todos los programas de esta querida radio, que nuestra radio tiene un productivo, ¿no? Que te podés comunicar al 11-22-68-65-19, o si no, nos escribís también arroba Riachuelo Producciones en Instagram. Y también te contamos que tenemos todas las redes disponibles como YouTube, y no se pueden encontrar también todo con el nombre FM Riachuelo. Día caluroso, estuvimos también en la semanita con un poquito de días grises, pero el día que estuvo muy caluroso, pero también con mucha lluvia, fue el sábado, el día de la peregrinación a Luján, donde vamos a estar ahí pasando algunas entrevistas. Pero primero, para ir acomodándonos en este jueves 9 de octubre, en este Cazadoras de Sonceras, vamos a un temita y volvemos enseguida. Preciado sol me iluminó en tu amor, princesa.

cansado. Es terrible. Con los pies cansados, algunos ampollados, con los zapatos mojados y todo eso. Y eso es lo que a veces te conmueve, la voluntad del peregrino de llegar hasta la Virgen. Yo le digo a ellos que muchas veces dicen, ah, y este año no hago porque voy a peregrinar, o el año que viene no voy a venir porque voy a peregrinar. Yo le digo que realmente este servicio que lleva tantas horas, está calculado prácticamente que desde Liniers a Luján hay gente que peregrina entre 12 y 16 horas. Uh-huh. Y nosotros estamos más de 24 horas. Entonces, nada, yo le digo, si no quieren caminar, yo creo que el esfuerzo físico y emocional también, y mental, al hacer esto, también está a la par de peregrinar desde Liniers a Luján. Sobre todo teniendo en cuenta que es algo que uno hace un servicio al otro, un fijarse al otro, en acompañar, en servir. Claramente en todos estos años la peregrinación ha crecido un montón. Se ve reflejada también en la necesidad social y de volcarse a la fe, de buscar el milagro. También se ve reflejado, por ejemplo, en San Cayetano todos los años, que uh-huh, es el patrono del pan y del trabajo, desde donde sale la peregrinación a Luján, que también es la necesidad de la gente de trabajo, de pan, de estabilidad. Bueno, ¿a quién más le vamos a pedir si no es a la Virgen, ¿no? Totalmente, totalmente. A nuestra patrona, a nuestra, ¿no? Patrona. La patrona de nuestro país, la Virgen de Luján. Así que bueno, les agradecemos muchísimo. Bueno, ahí Carolina Elías Velázquez, voluntarios del apoyo a la peregrinación. También hay que comentar, ¿no?, lo que nos vamos comentando así entre las personas que pudieron ese sábado ir a la Basílica de Luján, que también estuvo muy escaso de, no sé si decirlo, gobierno, municipio, no sé. No hubo postas de los municipios de agua como en otros años, donde... Si no estaban los voluntarios, a lo mejor la iban a pasar mal los peregrinos. No hubo esa ayuda y esas postas del lado del gobierno, del municipio, de poder abastecer de agua a los que estaban caminando hacia la basílica. Bueno, y también con la misma consigna, danos amor para caminar con esperanza, llamamos también a Mayra, de Misioneros de Francisco de Avellaneda, y esto fue lo que nos contó. Muy bien, vecino, vecina, como ya lo mencionamos, este sábado pasado, 4 de octubre, fue la peregrinación número 51, que partió desde Liniers a la Basílica de Luján, bajo la consigna Madre, danos amor para caminar con esperanza. Ya están en línea Mayra, de Misioneros de Francisco de Avellaneda, que ella fue parte también de esta peregrinación a Luján. Hola Mayra, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Todo bien, todo bien. Mayra, ¿estuviste el sábado en la peregrinación? Así es. Contanos cómo te pareció, porque sabemos que siempre es una caminata masiva, pero esta vez fue mucho más lo que dicen los que estuvieron ahí, que fue más de un millón de gente. Que fue impresionante. Yo este año fui a hacer servicio, he ido 2 años caminando y hace 2 años que voy a hacer servicio. ¿Qué sería hacer servicio? Ayudar a los peregrinos. Socorrerlo, ¿cómo se dice? Ahí brindándole agua, sí, cosas así. Claro, yo voy como scout también y tenemos un puesto donde ayudamos no solo a lo de nuestra parroquia, sino a todos los peregrinos, obviamente, ¿no? Buenísimo. Y así hay un montón de puestos de distintas parroquias y distintos lugares donde compañeros van a peregrinar, porque como hace tan larga la caminata, están los puestos para ayudar a extender la mano a peregrino, que llega un momento que no te dan las piernas y entonces tienes que estar alentando cada vez que falta menos, ¿no? A mí este año me tocó estar en el primer puente ya entrando a Luján, y la verdad que, bueno, todos los años es emocionante, ¿no? Porque creo que el que va con fe y a pedir y agradecer, que es algo inolvidable. Mayra, ¿por qué crees que fue más masivo aún esta vez? Creería que la situación a nivel nacional del gobierno que tenemos hoy en día te fue empujando a eso. Creo que a volver a creer en aferrarte a Dios o a la Virgen, para poder salir adelante. Mucha gente, la verdad que que esto te da esperanza y es un motor para seguir. Creo que hay muchos que, como dijo Francisco, ¿no? Hablamos siempre desde misionero, de no importa la religión que tengamos, sino la espiritualidad que tenemos, de aferrarnos a lo que creemos para salir adelante. Creo que la situación de cada barrio, de cada vecino, con este gobierno cada vez es peor. Uh-huh. Que nos quiere sacar todo eso, ¿no? La esperanza, la fe, que es lo que nos une, ¿no? Porque sí. En lo personal, creo que si no existiera Dios en mi vida, no estaría de pie. Bien, Mayra, muy bueno lo que decís. Y nada, como bien lo decís, cómo nos moviliza la fe, la esperanza, y es lo que cada argentino, cada argentina pudo movilizarse de esa manera este sábado, este fin de semana, justamente con todos los achaques que nos viene dando este gobierno nacional a los argentinos. La importancia que tiene, y como bien lo nombraste al Papa Francisco, que decía que no importa la religión que seas, nosotros también lo llamamos la religiosidad, ¿no? Justamente por él. Mayra, vos cómo personal, en lo personal, ¿no? En lo más profundo, ¿cómo te sentiste? Sé que siempre es emocionante, como bien lo dijiste, pero ¿qué te corre por dentro más allá de eso? Al ver toda la movilización. Es algo inexplicable para el que no lo vive, ¿no? Lo viví caminando, que llega un momento que no te da el cuerpo ni las piernas y decís, no llego, y sabes que está Dios o la Virgen para empujarte y llegar. Y al llegar a la Basílica es una emoción tan grande, mezcla de cansancio y felicidad, que, no sé, te explota el corazón. Llorás sin saber por qué llorás. Claro. Es algo muy lindo. Ir por el camino, cruzarte personas mayores, y ellos llegan y ver muchos jóvenes, esta vez muchos jóvenes, muchos preadolescentes, 12, 13 años, grupos familiares, sí, con bebés en carrito. La verdad que no te lo podría explicar con palabras. Claro. Es algo hermoso de vivir. Nosotros fuimos con un grupo de adolescentes que hicieron servicio dentro del servicio porque estaban re manija, aplaudiendo, dándole aliento a la gente. La verdad que al lado de nosotros tocó estar con los chicos de... Ay, mira, se me fue la Gloria de Cristo. Uh-huh. Y poder cantar con ellos sus canciones que hemos cantado en la peregrinación de San Cayetano. La verdad que muy lindo, muy... muy alentador, y todos somos uno, y todos vamos por una fe y una espiritualidad, ¿no? Qué bien. Que es algo muy lindo. Qué lindo, Mayra, qué lindo. Yo, la verdad que fui cuando era adolescente, en dos oportunidades, y después, bueno, no tuve mi momento, digamos, para ir, pero me gustaría. Y estaba pensando también que no muchas veces... es necesario llegar a pie, ¿no? Porque lo importante también es ir. Entiendo que las personas van y hacen una promesa, y que es llegar caminando a Luján porque se cumplió su promesa, o hacen una su promesa, o van a agradecer también. Pero bueno, también entendemos que hay gente grande que, bueno, como vos lo decís, han llegado. Y uno se esfuerza, obviamente, más, pero a mí me pasó cuando era chica que también, que no pude, la última vez no pude llegar y me tuve que tomar un colectivo, sí, en aquel entonces. Mayra, además vos todos los días estás en la posta de Sarandí reivindicando el legado que nos dejó justamente nuestro Papa Francisco, ¿sí? Entonces queríamos preguntarte... bueno, queríamos que nos cuentes cómo es tu trabajo ahí. Estamos trabajando en conjunto con los compañeros del MTE. Ellos tienen la planta de reciclado y estamos haciendo lo que es la recuperación de los plásticos del río, que cada vez que sube el río es un mundo de plástico, obviamente. Estamos trabajando con los chicos con problemas del consumo problemático. Sí. Con el cuidado de la casa común. La verdad que todo eso nos lleva a lo mismo, del cuidado de la casa común, como nos inculcó Francisco, y la verdad que es una hermandad junto a los chicos, de poder compartir un mate y escuchar sus vivencias y saber que es una pelea diaria la problemática, ¿no? Y hay chicos en situación de calle también, de cómo abarcar esa problemática, de que vos lo puedes tener al pibe todo el día enseñando a incluirse, a poder compartir un mate, de que somos todos iguales. Sí. Y también está la contradicción de decir, che, yo lo estamos ayudando al pibe todo el día y después este pibe va a dormir en la calle, digamos, son problemáticas muy duras. Que parte de nosotros tratamos de poder llevarla y acompañar y hacer de escucha y un abrazo a ese compañero que lo necesita, ¿no? Exactamente. Y también aprendemos nosotros el día a día. Uh-huh. Es duro, creo, ¿no? Porque ustedes están ahí a flor de piel escuchando cada vivencia y día a día sosteniéndolos, ¿no? Desde un lado, pero bueno, nosotros no somos el Estado que debería ocuparse. El después, por ejemplo, ¿no? Cuando ese pibe o esa piba tienen que volver a dormir en la calle. Claro. Eso es lo más duro. Y bueno, y verlos enérgicamente, dale, vamos a hacer y qué hacemos. También te levanta el ánimo, porque a veces uno viene de tantas palizas que te vas a la costa a despejar la cabeza y ellos mismos te levantan y te activan, porque te incentivan. Se toman dos mates, ya está, ya buscan sus bolsones para poder recuperar el plástico que tenemos ahí. Uh-huh. Y es el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la casa común, como venimos diciendo, ¿no? De la casa común es donde vivimos todos, el cuerpo de uno mismo. Entonces, escucharlos ellos su vivencia, de decirte, che, hace 2 meses que estoy limpio, hace 3 meses que esto me hace bien, de poder laburar, de sentir que servís, todo eso te llena el alma. Como siempre digo, uno no puede hacer del lugar de nosotros muchas cosas, porque hoy en día como estamos, creo que ni nosotros podemos llenar nuestra heladera. Claro. Lamentablemente y tristemente. Uh-huh. Pero solo sentarte con ellos a tomar mate y escucharlos es un montón. La verdad que es un montón, porque primero te miran de reojo y después ve que somos todos iguales y lo tratamos como somos nosotros, y se recopan los pibes y ya vuelan, viste, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. La verdad que es muy lindo ese intercambio. Es un intercambio, exactamente, como vos bien lo dijiste, porque bueno, nada, ellos van ahí para ser sostenidos ahí con ustedes, y ustedes también se sostienen, porque, ¿cómo es? Después tenemos el día a día, que también pasamos fuera de esos espacios, o de este espacio para mí, a la pelea interna, ¿no? Que tenemos, con la mal que la estamos pasando, con el dinero que no te alcanza para nada. Entonces todo eso te va tirando para atrás, y estas situaciones que ustedes arman con los chicos es un ida y vuelta. Mañana vamos a estar haciendo una radio abierta con los chicos y su psicoanalista. Creo que mañana justo tenían ellos nos basamos en hoy un día tienen psicólogo un grupo, otro grupo trabaja, y así van rotando según las distintas problemáticas de cada persona, ¿no? Pero mañana la idea es hacer una radio abierta, y se recoparon, ellos quieren hacer streaming, ya le pusieron nombre al streaming, al futuro streaming de ellos, que va a ser Arranchada de los Pibes, algo así me estaban contando hoy. La verdad que están re manija ellos y se sintieron como en su casa, que eso es lo que cuesta, ¿viste? Que, sí, que ellos entiendan que el lugar no es de ni mío, ni de los chicos del MTE, ni de todos. Claro, y exactamente. Eso es lo importante. Qué bueno, Mayra. Bueno, May, te agradecemos la llamada. Gracias por estar contándonos

Bueno, Lito, una alegría poder también compartir el programa en este día tan especial con vos. Sabemos que estuviste escuchando el programa desde el principio, ¿no? Pudiendo compartir, ¿no?, el mensaje de esta peregrinación a Luján que nos une como pueblo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que era importante este programa, ¿no? Después de un hecho tan significativo, tan fuerte, ¿no? De esta peregrinación en un contexto tan particular en el mundo y obviamente también en la Argentina. Por lo tanto, qué linda celebración de alegría que fue, ¿no? Porque en medio de terrible adversidad, Jorge Ignacio García Cuerva ha hecho una homilía realmente impresionante, vos lo destacabas, y es realmente merecedora de escucharla más de una vez. Uh-huh. Para generar el debate, ¿no?, en nuestras comunidades, en nuestro grupo, en nuestras propias casas, con nuestros amigos, porque en este contexto de adversidad, esta idea de ir a la casa de la madre para que nos dé amor para seguir caminando con esperanza, fue tan lindo ver a nuestro pueblo alegre en el calor del sábado, que realmente hace difícil, como vos lo contabas, caminar, y alegre en la lluvia que le tapaba los tobillos. En más de unos momentos mostraban las imágenes, ¿no? Uh-huh. Cómo eso semeja el momento de compleja situación de nuestro pueblo y que cómo naturalmente une la fe y la lucha, manteniendo los sueños y la utopía, ¿no? Así que la verdad, una celebración que va a recordarse todo el año, por lo menos hasta el año que viene, que haya que empezar a organizar la otra. A mí me fue muy fuerte ver también cómo mucha gente dio, más allá de la estampa de este año con la imagen del Papa allí en la franja celeste arriba, cómo mucha gente también, ¿no?, importaba consigo las imágenes de la Virgen de Luján, muchas remeras con frases o el rostro del Papa Francisco, ¿no? Qué lindo homenaje, ¿no?, también para el Papa. Nosotros compartíamos el sábado una historia de dos imágenes del Papa Francisco con la Virgen de Luján, él siendo Papa, ¿no? Una creo que fue la primera celebración de la Virgen de Luján mientras él fue Papa, y la otra fue el año pasado, en una audiencia general, ¿no? Y las repercusiones que tuvo esa historia fue de muchísima gente diciendo cuánto te extrañamos, cuánto nos desafía, ¿no?, tu legado, ¿no?, y muchas muestras de cariño, ¿no?, al Papa Francisco. Mucho cariño práctico, mucho cariño expresado en el caminar, en el hacer, en los que caminaban, en los peregrinos y en decenas y decenas de servidores que fueron organizando esta peregrinación y acompañando esta peregrinación en cada momento. Por eso está más presente que nunca. Uh-huh. Francisco ya es claramente un Francisco eterno que seguirá acompañando nuestros desafíos, como vos recién también, hablando de los jóvenes, los decías, ¿no?, cómo ponerle desafíos. Francisco sigue estando ahí en los desafíos, en ese meterte en la dinámica de sembrar esa fe, no desde el verbo esperar, sino desde el verbo activo, ¿no?, de hacer, de estar al lado, como él también decía, recordarás vos, el único momento en que uno puede mirar desde arriba es cuando uno tiene que levantar al hermano. Y en eso, vaya que hubo momentos que en la peregrinación se expresan palpablemente, vos lo decías, ¿no?, como y Luquita también, como a veces sos vos el que entusiasma y como a veces cuando a vos te empieza a doler algo, eso otro el que te dice, dale, vamos. La verdad que fue una fiesta que entusiasma, y que entusiasma, como también lo decía Jorge Ignacio, ¿no?, aún el que perdió las ganas, aún el que perdió la fe, aún el que siente que no puede, esto es una manera concreta de mostrar que nuestro pueblo sigue caminando, que nuestro pueblo sigue construyendo contra la muerte, contra el dolor, contra los señores de la guerra, contra los adoradores del dios dinero, un otro mundo posible, un mundo en donde quepan todos los mundos, un mundo fraterno, un mundo misericordioso, un mundo con mucho amor, y en eso, y vaya que nuestro pueblo lo mostró, nada menos que en Luján, en eso seguimos estando de pie y seguimos renovando y reforzando nuestra esperanza. Esto, ¿no?, qué importante, porque esto que vos resaltabas recién, Lito, ¿no? El tema de la invitación de Jorge Ignacio, que es una invitación, que tendríamos que todos constantemente escuchar de nuestros pastores, de nuestros catequistas, de la gente de las comunidades, escuchar incluso a aquellos que muchas veces no escuchamos. Este llamado a poder caminar juntos en la esperanza, me parece que es clave, sobre todo en este año tan particular. Cada vez que uno lo piensa o dice, che, mirá, justo este año, digo, yo creo que la muerte de Francisco en el año de la esperanza es un signo muy fuerte también. Digo, más allá de que uno lo quiere tener por siempre, ¿no? Rescatando esto que vos decías, es justo en el paso a la eternidad que el mensaje de Francisco no tiene límites, ¿no? Me parece que ahí uno puede descubrir cosas nuevas constantemente, ¿no? Sí, Francisco era mucho eso, era mucho el gesto, su actitud cotidiana, no solamente todo lo que nos dejó escrito, no solamente sus reflexiones diarias sobre la vida, sobre las problemáticas, era permanente gesto. Y yo creo que este año, que ya lo extrañamos, pero a la vez lo empezamos a sentir eterno, esta unión entre dos símbolos tan grandes de San Cayetano y Luján, son como dos símbolos muy patrióticos, muy populares, muy ligados al sentimiento de los sectores más humildes, de los trabajadores. Por lo tanto, esto de cómo se une la espiritualidad con la lucha, cómo esto recobra nuestra esperanza, cómo nos hace seguir llevando la buena nueva de la palabra de Jesús y a la vez claramente luchando junto a nuestro pueblo por la justicia y por la dignidad. Así que fue realmente magnífico, una cantidad que superó la del año pasado, se habla de 1,500,000 de personas y sin todavía tomar conciencia de muchísimas peregrinaciones que se hicieron en simultáneo en otros lugares del país. La verdad que impresionante, y bueno, creo que esto también ha de haber puesto muy contento a Gabriel Romanelli, a ese sacerdote argentino que Francisco llamaba todos los días telefónicamente a las 7 de la tarde y hablaba con él, y que nosotros también entendimos desde Misionero de Francisco que seguimos la comunicación con él, y seguro que él ha palpitado minuto a minuto esta peregrinación a Luján. Así que desde acá también, por supuesto, lo decía Lucas también, paz por favor para Palestina, paz a ese pueblo digno y rebelde, porque defiende su tierra, una Palestina libre, y que también den libertad a esos de alguna manera peregrinos también, que en la flota global intentaron abrir pacíficamente un corredor y que hoy están siendo secuestrados por el gobierno de Israel. Así que una alegría, y por eso quería me permitieras poder acompañarlos a Nati y a vos en este programa de Haciendo Lío. Siempre es una alegría poder tenerte, Lito, acá, a vos, a Pedro, a Lucas, a Cari, son grandes referentes que nos ayudan, ¿no? Nos desde otro lugar, ¿no? Con la mirada, ¿no? También nos ayudan a poder interpelarnos y a interpelar a la audiencia, a los que escuchan ahora en vivo y a los que escuchan después. Me parece que eso también es el tema de la comunicación popular, ¿no? Poder interpelar, hacer interpelar, ¿no? Bueno, nos estamos ya casi finalizando este programa Cazadores de Sinceras, y la verdad que fue un jueves muy, muy de esperanzador, ¿no? Las experiencias de los voluntarios de apoyo a la peregrinación, también, bueno, Mayra ahí de Misioneros de Francisco contando su experiencia, y bueno, también las palabras del coordinador general del Movimiento Popular Los Pibes y todo lo que representa en todos los argentinos una peregrinación a la Basílica, y encima con el bajo, la consigna, ¿no? Madre, danos amor para caminar con esperanza. Así que bueno, este jueves fue muy muy emotivo en el sentido de la peregrinación, ¿no? Que se hace todos los años, en este caso la número 51. Así que bueno, vecinos y vecinas, nos estamos despidiendo de este jueves 9 de octubre de este Cazadoras de Sonceras. Gracias, Lumila, en la operación. Un abrazo para Azu, que está también ahí dando una mano en los controles, y todos los compañeros que están dando vuelta todavía por esta radio. Así que, vecino a ustedes, nos encontramos el jueves que viene en esto que llamamos Cazadoras de Sonceras. Y te decimos, como siempre, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Hasta el jueves.